partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en el que estés escuchando este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros, válido entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2014. Durante exactamente 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que repasamos algunas de las noticias más importantes de la semana que acaba de terminar y de los próximos días. Somos un programa en el que lo más importante para nosotros es detenernos en algunas noticias, pensarlas en voz alta, analizarlas, discutirlas, más que presentarte información. Somos un programa de opinión, de análisis o como te guste llamarlo. Por supuesto, como todo buen programa de radio, tenemos excelentes canciones especialmente seleccionadas por nosotros para vos. ¿Y cómo podés escucharnos? Te recordamos siempre en este primer bloque de programa las alternativas para que nos escuches y estés en contacto con nosotros. Tenemos una página oficial, www.elredondel.com.ar. Desde allí podés oírnos semana tras semana. También desde las redes sociales que te permiten estar en contacto con nosotros, además de escucharnos. Nuestra dirección en Twitter es @elredondel y en Facebook también somos El Redondel, facebook.com/elredondel. Tenemos también un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar, bien tradicional, para que nos escribas, para que te suscribas a nuestra actualización semanal. Tenemos todas las actualizaciones, cada vez que hay programa nuevo, con info nueva, podés estar en nuestra lista de contactos. Toda esta info está en www.elredondel.com.ar. También estamos en Google Plus. En general estamos en todas las redes sociales y es bien fácil encontrarnos porque pones El Redondel en Google y ahí aparecen las distintas alternativas. Tanto para estar de acuerdo, en desacuerdo, opinar, no opinar, pedir música, para lo que quieras. Por último, te recordamos que podés oírnos, además de por internet, desde tu teléfono o tableta, en nuestra versión liviana, m.elredondel.com.ar. También podés oírnos a través de diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación nuestro ciclo, para ver en qué dial, día, horario, frecuencia, nombre de la radio, todos esos detalles, tenés que visitar www.elredondel.com.ar. Listo. Bien, completísimo este primer bloque. Les recuerdo, mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, N-E-L-E-V, larga I, para estar en contacto directamente conmigo o, por supuesto, también en las alternativas que acabo de darles para el programa. Y siempre, siempre al principio, para nosotros es una muy buena canción, que es lo que vamos a escuchar ahora, y luego primer bloque con la actualidad nacional. Así que no te vayas, vamos al primer tema musical del día. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Se empecina el frío en la ciudad. La noche le pasa el trapo al sol. Y hace cuatro copas que sabes que ya no va a volver. Y estás brindando solo en la mesa de siempre. Apiadan de vos, que hace tanto tiempo que corres, que te olvidas de lo que te estabas escapando. aprendí. La piedra preciosa en mi zapato. Hoy que no me puedo ni mover, soy el pianista ciego de un hotel abandonado. Y así pasaba el primer tema musical de este programa, de esta semana. Estamos oyendo a Iván Noble desde su última placa, Pistolas al Amanecer. Esto es Waterloo en el Redondel. El mundo, la taza de las mañanas, el Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Primer bloque de actualidad en este programa válido entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2014. Actualidad nacional. ¿Cuáles son los temas que nos llaman la atención, preocupan, importan, interesan por estas horas? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la situación económica en la Argentina es noticia, aunque en menor medida en estos últimos días el tema dólar, que se ha estabilizado, al menos la cotización, cerca de los 7.80, la cotización del dólar oficial, 11 y monedas, el dólar negro o blue, con este eufemismo que algunos medios le han puesto a la cotización de la moneda en forma ilegal. Así que el tema de la cotización de la moneda está un poco más tranquilo. Ha habido varios días en la última semana en los que el Banco Central pudo comprar dólares y acrecentar en algún número las reservas, si bien lo que se perdió en el último tiempo es mucho. Y la discusión, más que por la cotización de moneda extranjera, por estas horas está más centrada, tanto en los medios como en la gente, en el aumento de precios, especialmente el precio de alimentos. Y como hablábamos en el último programa del Redondel, lo que tiene que ver con el aumento de los productos en los que no hay una incidencia clara del dólar. Estamos hablando de aquellos productos que aumentan, pero que no tienen un alto porcentaje de relación entre la devaluación concretamente y su producción. Eso puede tener que ver con verduras, puede tener que ver esos ejemplos de los que estamos hablando, con muchos de los productos alimenticios que no son importados o el componente de producto importado es realmente menor, lo que implicaría un cierto aumento, pero un aumento bastante acotado. Me parece que, y lo decíamos en el último programa, se ha abierto un gran debate muy interesante por estas horas sobre quién forma los precios, cuánto es responsabilidad, por ejemplo, de los supermercados o hipermercados, qué porcentaje cobra, por ejemplo, el señor que produce los tomates en una provincia y cuánto es la cadena de valor, ¿sí? Desde que el producto es producido hasta que es vendido en la góndola de un supermercado, cuánto se incrementa, quién se queda con qué diferencia. Todas estas discusiones durante mucho tiempo no aparecían y ahora me parece interesante que estemos empezando a verlo. También hemos notado, y hablábamos en el programa, y hace mucho que venimos hablando de este tema, de la gran dispersión de precios que existe en general en la Argentina, como el mismo producto en distintos supermercados, en distintas verdulerías, carnicerías de la ciudad de Buenos Aires o en otros destinos de la Argentina, valen realmente muy diferente. Y ese es otro tema que habla de la situación en la que estamos y de lo trascendente que es que nosotros como consumidores hagamos lo posible para prestar atención a cuánto pagamos, qué productos y tratemos de ser criteriosos, porque si un producto puede salir exactamente la mitad o el doble, a veces a 10 cuadras de distancia, en una cadena de supermercados, en una verdulería de barrio, en una carnicería de barrio, hay tanta diferencia, algo no está bien y deberíamos estar nosotros muy atentos a esto. Por supuesto hay una responsabilidad del Estado en este control, el Estado es responsable en esta es responsable o por acción o por omisión o por falta de control. Me parece que ahí hay algo que debemos exigirle a los estados nacionales, provinciales y municipales, que es tener cuidado y ver cómo pueden colaborar con este control que necesitamos de los precios. Esto en general, independientemente de lo que estamos viviendo después de la devaluación de la moneda en enero. Tiempo atrás, el año pasado, también notábamos esta dispersión de precios en la Argentina y es uno de los temas para discutir. También es interesante notar que muchas veces, como muchos de los grandes auspiciantes en los grandes medios suelen ser las cadenas de supermercados, es muy difícil para muchos medios tratar de hacer un análisis concreto sobre cuánta ganancia tienen los supermercados, porque son en muchos casos sus principales auspiciantes. Y esto no solamente tiene que ver con los supermercados. Siempre se dice, decimos, los periodistas, la gente que hace medios, que hay que analizar o hay que ver quiénes son los auspiciantes para tratar de entender de qué se habla y de qué no. Muchas veces en comunicación más importante que lo que se dice es lo que se calla, es una máxima básica de la comunicación y este es uno de los temas centrales sobre los que deberíamos tener atención. Bueno, ¿quién auspicia en tal canal de televisión, en tal radio? ¿Quién es el que pone el dinero para que ese medio esté funcionando? Y si esto es así, si identificamos el auspiciante, entenderemos que en general es difícil para ese medio hablar sobre lo irregular o lo que esté mal en relación a ese auspiciante. En este caso, por ejemplo, el caso de los supermercados. En otros casos, por ejemplo, en el caso de los medios oficiales, en la Argentina y en el resto del mundo también, quien pone el dinero para que funcione el medio es el Estado, y entonces esto complica a los medios la posibilidad de hablar con total tranquilidad sobre cuestiones que tengan que ver con quien está financiando esa actividad. Es un tema bastante obvio, de sentido común, pero muchas veces la gente no lo tiene tan presente. Tratar de ver quiénes son los dueños de los medios y quiénes son sus auspiciantes. Y esto explica el enfoque que muchas veces se tiene sobre el tema precios e inflación en distintos canales, diarios, radios, medios en general. Pero siempre es muy importante. En conexión con el tema inflación, precios, aparece el tema paritarias, que estamos en la época, los distintos gremios en la Argentina están discutiendo los aumentos, varían los enfoques, el gobierno busca que no sea desbordado este incremento. Por supuesto, los gremios más cercanos al gobierno cederán un poco más o buscarán cierto equilibrio, y el paquete de lo que llamaríamos los gremios opositores, ahí estaría hoy en día desde Moyano a Barrio Nuevo y algunos otros sectores, tienen un reclamo mayor, sobre todo en el marco de su intencionalidad política. Por supuesto, estamos hablando de que los gremios, más allá de defender los intereses de sus trabajadores, todos son tienen un rol político, ¿no? Y toman roles, se acercan al poder, el Estado se alejan, bueno, hay de todo, y según esta cercanía o lejanía se mueven de manera diferente, siempre ha sido así por otra parte. Así que es una época en la que se seguirá discutiendo y se seguirá viendo cuánto es finalmente lo que se acuerda de aumentos salariales para este año. La primer gran discusión siempre es la de los gremios docentes y el riesgo de que no empiecen las clases. Pero no es, por supuesto, la única paritaria. De muchas paritarias a veces no se habla tanto porque son gremios o más pequeños o no tan notorio, digamos, no tan evidente o tan expuesta su actividad como puede ocurrir con el gremio docente, que en general todos tenemos algún niño o adolescente en edad escolar, y esto explica que sea tan importante esta paritaria, que llame tanto la atención a la sociedad y a los medios, por supuesto, también. Así que este es otro de los temas que tiene que ver con los aumentos de precios por estas horas, el tema paritarias en estos días. Me llamaban la atención dos noticias que publican, obviamente, en general todos los medios. Una, muy diferentes, que también hablan de lo extraño o interesante o contradictorio que es el fenómeno por estas horas de la situación económica en la Argentina. Durante este mes de enero y en general durante el verano se batieron dos récords que tienen que ver con consumo. Paradójicamente, aun cuando en muchos lugares se habla de una profunda crisis económica, me parece que es una situación la de la inflación y el descontrol de los precios importante, interesante, pero se ha superado un nuevo récord de venta de autos usados durante este verano y un nuevo récord de venta de entradas de cine. Algo, bueno, son dos indicadores muy diferentes. No quiero decir con esto que el hecho de que se hayan vendido más entradas de cine en este verano que en el verano del año 2013, esto significa que, no sé, la Argentina está bien, que no hay problemas, que la inflación no es tanto. No quiero hacer esas lecturas que muchas veces se hacen y son algo simplificadas. Me parece interesante notar estas paradojas que hacen que, o que nos muestran que, por un lado, la inflación aparece en una cantidad de productos, hay algunos economistas que hablan de disminución en el consumo o cierta estanflación, hay un poco de este discurso relacionado al aumento de precios que es más que evidente en sobre todo alimentos, otros servicios y todos los productos importados. Pero por otro lado aparece esto, ¿no? La gente compra autos usados, los ha cambiado, se vendieron más que en años anteriores. La gente ha ido más al cine este verano que el año anterior. No me pregunten por qué, porque justamente no sé la respuesta. Y eso es lo interesante, que lo único que nos falta es que podamos dar respuestas a todo. Lo interesante es plantear esta situación y estos dos datos que me parecieron sumamente interesantes. Vamos a hablar de la política concretamente partidaria. No hay muchas grandes novedades por estas horas. Este es un año tranquilo, no es electoral. Y no sabemos todavía muy bien a dónde irán las candidaturas para el año que viene, la elección presidencial. por ahí en estos días lo escuchamos a Mauricio Macri decir que va a buscar que su partido, el PRO, no compita con estructuras como el Partido Justicialista, tratar de mantener a su partido con cierta independencia, una definición política, algo interesante, tratando el PRO de instalar a Vidal, a la vicejefa de gobierno en la provincia de Buenos Aires, pero pareciera que hay más movimiento en el oficialismo en las últimas semanas que en la oposición. Ahí nos queda UNEN o la alianza del Partido Socialista, UNEN en capital. Habrá que ver si esto se da exactamente igual a nivel nacional, si el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el partido de Pino Solanas y Elisa Carrió, todos confluyen en un mismo espacio a nivel nacional. Sí ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones. Veremos, esperaremos un poco. Todavía no hay mucho al respecto, pero sí hay algo de movimiento en el kirchnerismo, peronismo-kirchnerismo. Hubo una reunión de dirigentes del PJ Provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli a la cabeza, y dijeron en esta reunión, expresaron su apoyo al gobierno nacional, y nuevamente Scioli habló sobre la posibilidad de ser candidato, ya lo ha venido diciendo en varias oportunidades, y volvió a hablar de esto. También habló en las últimas horas Florencio Randazzo, Aníbal Fernández, Sergio Uribarri, el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Aparecen nombres de dirigentes que plantean: yo quiero ser candidato por el peronismo kirchnerista, algo así podríamos decir. Así que aparece esta danza de nombres, habrá que ver. Algunas encuestas en medios digitales hablaban de Daniel Scioli y Florencio Randazzo como los mejores candidateados, o al menos con más apoyo. Estamos hablando de una encuesta muy sotoboche, como son las encuestas de los medios digitales, cualquiera vota, no es una encuesta planificada pensando en un universo muy concreto, pero empiezan a aparecer algunos nombres. Habrá que ver también cómo sigue el gobierno de Cristina Kirchner en este año y monedas que le quede, qué decisión o postura toma la presidenta actual, si juega para algún candidato concretamente, o si con esto de las elecciones abiertas, las internas abiertas, trata justamente de no tomar postura para que se resuelva en esa instancia. Son algunas de las posibilidades, pero pareciera que hay más movimiento en el oficialismo a la hora de hablar de nombres que en sectores de la oposición. Mauricio Macri, sabemos que quiere ser candidato a presidente, ya lo dijo, y bueno, pareciera que Massa está en una situación similar. Massa está intentando sumar poder dentro de su espacio llamado Frente Renovador con algunas figuras como intendentes del Gran Buenos Aires, que a decir verdad vienen de lo tradicional del peronismo. Algunos, bueno, digamos, son figuras que anteceden el surgimiento del kirchnerismo claramente, son figuras del peronismo de la década del 90, de la década del 2000, hay un poco de todo ahí, y Massa quizás también busque eso, y habrá que ver cómo se empiezan a definir, porque si no también puede ocurrir que tengamos 5, 6, 7, bueno, un número muy importante de candidatos a presidente por distintos sectores, que habrá que empezar a definirlos. ¿Cuántos por la centroderecha? ¿Cuántos por la centroizquierda? ¿Cuántos por algún tipo de alianza de centro? Ahí estaría o parecería estar UNEN o la Unión Cívica Radical y el socialismo, el centro, ¿no? ¿Y cómo juegan lo que siempre planteamos, esta complejidad de los partidos en la Argentina, peronismo y radicalismo, en partidos en los que hay gente dentro, que es del centro un poco más a la izquierda y del centro un poco más a la derecha? No es lo mismo en la Unión Cívica Radical, algunos dirigentes más cercanos al socialismo y otros dirigentes más cercanos incluso al PRO, ¿no? Esta dualidad que tiene un partido centenario con algo de un poco de izquierda y un poco de derecha complica. También lo tiene el peronismo y eso también complica identificar y ver cómo se va moviendo este panorama. Bien, primer bloque, vamos bien, ¿no? Repasamos algunos de los temas más importantes, algo de economía, algo de política. Vamos a seguir con el programa porque tenemos un rato largo todavía y nos queda hablar de lo que está pasando en Venezuela, en Ucrania. Lamentablemente vamos a hablar de noticias que tienen que ver con mucho movimiento en las calles, personas fallecidas, las noticias internacionales y nacionales cuando las hay, que no nos gusta hablar, tratar de una mala situación interna y cierto descontrol y muertos y heridos. Vamos a hablar de eso más adelante y tenemos, por supuesto, mucha más información y mucha más y muy buena música. Así que ya seguimos aquí en El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Thank you. mucho rock nacional hoy en el programa. Viajamos a principios de la década del 90. En esa época estaban muy de moda los Unplugged de MTV y Charly García grabó el suyo, se llamó Hello. Desde ese álbum y desde ese gran show acústico de Charly, esto es Cerca de la Revolución. Seguimos girando en el redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Bien, ¿y qué decir de la actualidad internacional? Por estos días hay dos países que centran nuestra atención aquí en la Argentina por los hechos graves en cuanto a la violencia. Un país es Venezuela. Venezuela, de alguna manera, ha llamado la atención especialmente de los medios argentinos, aun cuando las noticias... quizás lo que ocurre en Venezuela no nos afecte tan directamente en los últimos largos años, sobre todo por en algunos casos las similitudes reales y en otros casos las similitudes forzadas que se ha buscado entre las que se han encontrado son las reales y las forzadas son las que se han buscado para comparar el gobierno de el gobierno, la situación, los enfoques, la realidad de el gobierno de Cristina Kirchner y la Argentina con la realidad y la política de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro y Venezuela en general. Así que hemos tenido o tenemos, de hecho, más información sobre la actualidad venezolana en los últimos 5, 6, 7 años que sobre la actualidad de otros países incluso más cercanos. Un buen ejemplo es que creo que la mayoría de la gente ha conocido a Chávez y a Capriles, que es fue el candidato a presidente por la oposición, que estuvo muy cerca de ganarle a Maduro, o ahora a Leopoldo López, el nuevo la nueva estrella de la oposición venezolana. Con bastante más naturalidad los hemos visto hablar a todos, incluso a Maduro o a Chávez, que lo que escuchamos, por ejemplo, hablar a Dilma Rousseff o a los candidatos de la oposición en Brasil. Creo que ningún argentino promedio conoce el nombre de quiénes son los candidatos de la oposición hoy en día en Brasil, en Uruguay, que nos queda muy cerca, en Paraguay, en Chile quizás identificamos a Michelle Bachelet porque fue presidenta, Sebastián Piñera, estas dos figuras aparecen, pero sabemos muy poco de la oposición en Bolivia o en Perú, incluso de la situación interna de estos países se habla con bastante menos frecuencia de lo que se ha hablado en los medios argentinos en general sobre Venezuela, y esta es al menos mi interpretación de por qué ha ocurrido, porque hay una cantidad de puntos en común con lo argentino y hay otra cantidad que no son tan en común, pero que se esfuerzan para poder hablar del tema y hacer una comparación, un paralelismo en situaciones. Obviamente la realidad entre la realidad histórica, política, es muchas veces está forzada como para contar un cuento, ¿no? Pero realmente, por más que tratemos de analizar la Argentina o en comparación con otro país del mundo, las diferencias, las particularidades, vamos a decirlo así, siempre van a ser muy evidentes. Y lo mismo ocurre si tratáramos de entender O sea, nos puede servir hablar del tema, por ejemplo, narcotráfico, ¿no? Entonces podemos encontrar algún paralelismo entre Colombia y México, pero realmente las evoluciones son distintas, los países, las culturas, el desarrollo histórico, la realidad, la situación económica. Así que muchas veces estas simplificaciones funcionan. Pero bueno, digo, sin dudas, la situación en Venezuela, para el quehacer de América Latina, por ejemplo, la de México con el narcotráfico y la de Venezuela en estas horas, con manifestaciones en la calle, con un número de víctimas de 11 personas por enfrentamientos, con una situación de discusión política que viene hace largo rato, muy sostenida, muy enrarecida, y por todas las implicancias que hay alrededor de esto, es un tema periodístico trascendente, y por eso también nosotros hablamos, y de hecho ahora sin dudas está más que bien que todos los medios estén hablando de la situación concreta en Venezuela. Uno de los temas que se ha dado, me parece, más evidentes en el periodismo en la Argentina es que, según la línea ideológica que se tiene, que tienen los medios o que tiene la gente también, lo que suele ocurrir es que se pone a Maduro y al gobierno venezolano o a Chávez como los malos de la película y a la oposición como los buenos, o exactamente inverso el razonamiento, ¿no? Pareciera que siempre tiene que haber buenos y malos, entonces, o los buenos son es el gobierno y los malos son la oposición, o los buenos son la oposición y los malos son el gobierno. Muchas veces, cuando uno hace análisis periodístico o político, lo interesante es pensar qué ocurriría si todos tuvieran razón en lo que dicen, más que unos sí y otros no. Entonces, quizás lo interesante y lo complejo de esto sea tratar de ver que ambas partes en esta situación conflictiva tienen puntos razonables en sus argumentos. O sea, no es que unos invalidan a otros. Que cuando la oposición dice que la manera de gobernar Venezuela por parte de Chávez o de Maduro ha sido esencialmente centrada en el enfoque de ellos que han ganado, y bueno, de hecho han ganado muchas elecciones, que han dado poco espacio a la oposición para presentar algún tipo de debates, que la situación en Venezuela en cuanto a inseguridad o falta de alimentos básicos de suministros básicos es un problema y que el gobierno tampoco ha logrado solucionarlo. En muchos casos, creo yo, también estos problemas tienen que ver con que han sido generados por algunos sectores que quieren que el chavismo termine, pero realmente aún así el gobierno no ha logrado enfrentarse a eso y solucionarlo. Entonces, pueden tener razón todas estos planteos de la oposición, una situación económica complicada, una manera de ejercer el poder que para las clases medias, acomodadas o altas realmente les resulta intolerante, una retórica discursiva que les parece muy violenta, pero por otro lado también en el gobierno de Maduro y antes en el de Chávez, no es falso el análisis de que la oposición se presenta simultáneamente a elecciones y la verdad ha ganado algunas, no muchas, tiene algunas gobernaciones, tiene algunas intendencias, pero no ha logrado terminar con el proceso del chavismo ni con Chávez muerto, por lo pronto hay que esperar quizás a ver qué es lo que ocurre en la próxima elección, pero Maduro acaba de ganar el año pasado las elecciones presidenciales tras haberse presentado después de que las ganara Chávez, cuando ya estaba enfermo. Ganó Chávez, Chávez muere, se presenta Maduro, gana Maduro, así que también hay algo de la intencionalidad que denuncia el gobierno de Venezuela de desestabilizar algo, un gobierno votado, porque de otra manera no la oposición, los sectores de la oposición no han llegado al gobierno en los últimos años. Y esto, por ejemplo, con manifestaciones en la calle, muertos, muertos que, digamos, en el marco de esta situación de violencia desbordada se dan por las fuerzas de seguridad, se dan por estos grupos parapoliciales aparentemente amparados por el chavismo, que andan en moto y la gente denuncia, muchas denuncias en Venezuela hacen hincapié en estos grupos parapoliciales que disparan en forma caótica. Sea como fuere, es tan difícil cuando hay tanta gente en la calle y tanta gente embravecida, enojada, identificar qué ocasiona qué, que terminan ocurriendo estos hechos de violencia en los que simplemente hay fallecidos por disparos, por enfrentamientos muy difíciles de identificar cómo vienen, quién es a quién, por qué. Y bueno, esto también es cierto en el planteo que hace el gobierno venezolano, ¿no? Bueno, son sectores que no están logrando tener poder por una vía y hacer salir a toda la gente a la calle, de alguna manera termina siendo destituyente. Ahí tiene que aparecer cierta cintura política del gobierno de Venezuela para reaccionar y lograr que esta situación, por supuesto, se calme, pensando en el bien del país en general y de sus habitantes, sean opositores u oficialistas, porque ante todo la vida humana no tiene que haber fallecidos ni de un lado ni del otro, y este es un buen principio para pensar un país en el que tiene que vivir toda la gente, independientemente de qué es lo que piense, ¿no? Bueno, sería que se piense Venezuela solo para los chavistas, o sea, que acá ser opositor o ser oficialista, acá y en cualquier parte del mundo, poco tiene que ver, todos somos habitantes de un país, pensemos lo que pensemos. Así que me parece que acá hay que reconocer esto, hay que reconocer también de qué manera otros sectores externos a los países, empresariales, políticos, partidos políticos de otros países en general, intervienen y han intervenido siempre, ¿no? Sería ingenuo creer que esto no ha ocurrido desde cualquier manual de historia que leamos sobre la historia de la humanidad. Vemos cómo, según los intereses de otros países, otros sectores empresarios, se alían con los que están adentro, en función de, a favor de, en contra de, y esto tampoco lo podemos ignorar y tener una lectura ingenua a la hora de analizar la situación en Venezuela. Y también hay algo de esto en Ucrania, por ejemplo. Ucrania es un país que estuvo siempre bajo la órbita, o durante el siglo XX por lo pronto, durante la órbita soviética, y luego sobre, disputa este país y sus habitantes un sentido de pertenencia, por un lado, hacia el este con Rusia y el gobierno de Vladimir Putin, y digamos, hay ciertos sectores, partidos políticos, agrupaciones que son prorrusos, vamos a decirlo así, algo bastante lógico. En este aspecto es imaginable, la Unión Soviética, Ucrania formó parte de la Unión Soviética y Rusia es uno de sus principales países limítrofes. Por otra parte, hay habitantes, ciudadanos, políticos, partidos políticos, empresarios, que miran más hacia el oeste y tienen una visión más europeizante de Ucrania, ven a Ucrania como parte de la Unión Europea, más relacionada a Europa y Estados Unidos, y este enfrentamiento, esta visión general del país, en los últimos años, desde que Ucrania se independiza de la Unión Soviética, ha estado dando vueltas como en otros países también de la zona. Vamos para Rusia, nos relacionamos más con Rusia, nos relacionamos más con Europa y Estados Unidos, y en el marco de todo esto y de cómo los sectores de poder de Europa o de Rusia, vamos a llamarlo así, influyen en los partidos políticos, en la interna, en las empresas, explica también buena parte de este enfrentamiento que han vivido, que vive todavía la sociedad ucraniana, o Ucrania, creo que se le dice también así, en el último año. El gobierno de Viktor Yanukovych ha terminado finalmente, la líder opositora, ex primera ministra Yulia Tymoshenko, ha quedado en libertad, estaba detenida y ya se reunió con los sectores de la Unión Europea que le han dado apoyo, y una de sus manos derechas, Alexander Turnichov, fue nombrado por el Parlamento como nuevo primer ministro. Ahora tendrá que formar gobierno, todo esto después de una crisis que dejó 82 muertos, 600 heridos, y también como siempre decimos, sin dudas, lo más importante, la vida humana, que se desperdicia en nombre de los intereses económicos y políticos de quien sea, sectores muy diferentes. Seguramente entre estos 82 muertos hubo personas que creían ciegamente en el gobierno de Ucrania y personas que creían ciegamente en la oposición al gobierno, y dejaron su vida muchas veces para que algunos sectores de poder se acomoden más o menos en la repartija de estos poderes. La Argentina vivió algo por el estilo con el 19-20 de diciembre, ¿no? 20 personas perdieron la vida en un proceso que terminó con un gobierno democrático y elegido. Y todavía hay muchas discusiones y muchos debates de por qué cayó el gobierno de Fernando de la Rúa. Es una discusión que no tenemos cerrada. Hay muy buena bibliografía, libros que analizan y que dicen, bueno, cuánto tuvo que ver las muertes, cuánto tuvo que ver con una especie de golpe, entre comillas, golpe de Estado, situación de inestabilidad producida por otros sectores de la oposición o contrarios para, cuánto con la inoperancia. Es muy difícil en estos casos poder identificar, cuando uno desgrana, cuánto de, por lo pronto pareciera que todos son responsables, ¿no? Ninguno queda libre. El gobierno por inoperante, los sectores de oposición que hacen los juegos, los fallecimientos que muchas veces sirven, convienen a muchos que haya fallecidos para mantenerse en el poder. Muchos creen que esto ayuda a que el poder continúe, para que termine el poder. Muchos creen que también la única manera de que alguien deje un gobierno es que haya muertos, así que digamos se favorecen estas situaciones, lamentablemente. Así que lo de Venezuela y Ucrania, en algunos puntos hay algunos puntos para tratar de encontrar ciertas similitudes, aunque, como decimos siempre, como lo decíamos recién, con enormes enormes diferencias por la historia, por la realidad de dos países, dos personalidades de los habitantes de ambos países muy diferentes, las relaciones de poder. Pero son las noticias que más han ocupado los espacios de los medios de comunicación en los últimos días, todo lo que ha ocurrido en Venezuela y en Ucrania. Ojalá en ambos casos todo se tranquilice y bueno, Ucrania ahora llamará elecciones y esto seguirá de alguna manera. Venezuela, ojalá el gobierno de Nicolás Maduro logre adaptarse a las necesidades de parte de su población, que es la de Venezuela, entienda parte de esos reclamos. No significa que el gobierno de Maduro repentinamente aplique los criterios políticos de la oposición, pero lograr el equilibrio que se necesita para la convivencia. Y ahí, sin dudas, el gobierno de Maduro tiene que reaccionar, también la oposición. Un hecho interesante es que en estos días Capriles, que es uno de los gobernadores en Venezuela, ex candidato a presidente, se va a entrevistar con Maduro. Maduro convocó una reunión de gobernadores y esto habla de un cambio, un camino, que es justamente lo interesante y lo desafiante de la democracia. Lograr que personas que piensan diferente logren dialogar en pos del bien común. Qué difícil que es eso. No solo acá, no solo en Venezuela, sino también en muchos países que creemos que todo es paradisíaco, por eso siempre decimos que en todas partes se cuecen sus habas. Un ejemplo es Estados Unidos, país en el que por falta de diálogo se paralizó buena parte de su economía y su Estado el año pasado, lo recordarán, por falta de diálogo entre republicanos y demócratas, ¿sí? Que hizo que buena parte de las oficinas de los Estados Unidos se cerraran por largos días hasta que finalmente hubo un acuerdo, lo que demuestra que esta idea de que el diálogo debería ser algo natural en la democracia no es tan así, incluso en países que tienen una tradición democrática sostenida, muy extensa. El ejemplo que les cuento de Estados Unidos es válido, ¿no? Luego de falta de diálogo y muchos problemas durante largos días, finalmente se logró un acuerdo, pero bueno, esa falta de diálogo demostró que en todas partes se cuecen sus habas, como nosotros siempre decimos aquí en El Redondel. Bien, bloque de información internacional dentro. Todavía nos queda un rato de programa. No te vayas, ya venimos. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind, wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich, ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für'n Tag mein Held und EMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? So wie Rio mein König für die Ewigkeit. Ich war am Ende der Straße angelangt, war ein Verlierer, Baby. Doch dann hielt ich ein Cover in der Hand, darauf ein Mönch, der in Flammen stand. Kurt Cobain sagte mir, ich soll kommen, wie ich bin. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für'n Tag mein Held und EMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war einer von fünf Jungs, one minute aus, dann war's vorbei. Ich sang nur noch für mich, für eine unendlich lange Zeit. Dann traf ich auf sie und sie erinnerte mich. Wir waren Welten entfernt und doch vom selben Stern. Ha vuelto una de las clásicas secciones a El Redondel, música del mundo, canciones que solamente escuchás en este programa y que llegan desde países no tradicionales, al menos no tradicionales para escuchar música aquí en la Argentina. Estamos oyendo uno de los jóvenes cantantes, compositores alemanes, forma parte de una boy band, como se le llama habitualmente, pero también tiene producción solista. Se llama Adel Tawil, es descendiente de egipcios, su papá es egipcio, su mamá es de Túnez y es uno de los artistas más populares y más escuchados en Alemania en estos momentos. Adel Tawil en El Redondel haciendo Líder. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que... Voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo. Todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, ¿Imbécil es una palabra? Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Y llegamos al final de este programa válido entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2014. Este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te recordamos www.elredondel.com.ar, @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel y elredondel@yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico. Algunos últimos temas para cerrar este programa. Se cumplieron 2 años de la tragedia de Once, en la que perdieron la vida 52 personas y por supuesto también son víctimas, además de las personas que fallecieron y sus familias, la numerosa cantidad de gente que resultó herida. Esta tragedia empieza a transitar en los próximos días la posibilidad de que se encuentre algo de justicia cuando los tribunales empiecen a analizar este caso, en el que en general, como en lo que ocurrió en Cromañón, las penas son muy bajas frente a situaciones de estrago doloso o este tipo de posibles delitos, estos delitos que son clasificados de esa manera, independientemente del número de personas que pierdan la vida. Y esto es un tema que todavía está sin discutir o debatir en forma, como digamos, tan profundo como debería ser debatido, porque la impericia, la corrupción, la incapacidad de tomar en serio ciertos temas, como los de la seguridad urbana, los que tienen que ver con los servicios que se brindan, con las habilitaciones, a veces desidias que para mucha gente son menores, o que no, o que se supone que aunque no se haga nada, nada malo debería pasar. Estoy pensando en este tipo de situaciones trágicas que no son comunes hasta que ocurren, y cuando ocurren, no, el número de personas que se ven afectadas es impresionante. Y también en Once, en Cromañón, son estos casos en los que las culpas parecen ser muchísimas, ¿no? Todos tienen algún grado de culpabilidad. Las personas, los estados, por supuesto, los órganos de control, las autoridades, los dueños, en distinto grado hay responsabilidades, y esto diluye el momento en el que se tiene que aplicar justicia. Esto, sin dudas, ha sido, creo, el golpe político más importante para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y le ha permitido o ha generado una reacción tardía frente al tema transporte. Ahora, bueno, desde esa tragedia está ahí Florencio Randazzo intentando acomodar un poco una deuda que tiene que ver con los 10 años de kirchnerismo, y también, por supuesto, con los periodos anteriores. Sin dudas, más allá de que el deterioro viene de muchos años atrás, también lo que ha ocurrido en los 90 explica a dónde hemos llegado, que fue la desinversión en general en el sistema ferroviario y una apuesta al tránsito vehicular, a las rutas, a los camiones, que esto también tiene que ver con una apuesta al transporte a través de camiones en vez de al transporte mucho más económico a través de ferrocarriles. Y es una de las noticias de la semana. Nuestra solidaridad y afecto a las víctimas, nuestro pedido de justicia, por supuesto, y de reflexión acerca de este tipo de situaciones que lamentablemente hay varias a lo largo de la historia argentina. Por último, me voy contándoles que empieza el juicio por la represión policial de 2001. Se juzgará a Enrique Matov, que era funcionario de la RUA en el área de seguridad, y a Rubén Santos, ex comisario de la Policía Federal, por 5 del total de personas que perdieron la vida el 19 y 20 de diciembre de 2001. Hablábamos de Venezuela y de Ucrania. Acá ocurrió algo más pequeño, pero similar sin dudas en aquel momento. Y bien, hemos terminado. Hay otros temas, pero el programa quedó largo. Tengan una buena semana. Nos estamos escuchando en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Nicolás Elevi, ahí lo dije mejor. @ Nelevi, NELEV, larga ahí en Twitter. Tengan una buena semana y cuídense. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.